Arrancamos con el top 7, sí, del día de hoy. Vamos a ver cómo sale y esto dice así. A pesar de haber sido condenados a prisión perpetua, los hermanos Jenkler seguirán libres mientras la sentencia no esté firme. Alan y William fueron hallados culpables de planear y ordenar el asesinato de Gonzalo Acro ocurrido en 2007. La batalla de Dunedin que acaba de terminar aquí en este estadio fue para Inglaterra, pero los Pumas podrían haber ganado este partido si en los 15 últimos minutos no los hubiera vencido el cansancio. Están allanando la casa de Hugo Bermúdez, que es el último de los detenidos, para tratar de esclarecer el crimen de Candela Sol Rodríguez. Argentina, ahora sí se siente campeón, le ganó en el partido decisivo a Brasil. Por 80-75 en el torneo de las Américas. La pericia arrojó como resultado que las firmas no son de Eve de Bonafini. Ha habido una defraudación por parte de los hermanos Jocklender contra la Fundación y contra las Madres de Plaza de Mayo. Después de 10 años, vuelven los Ilia Kuryaki. Dante Spinetta y Emmanuel Horviller dieron un mini recital para anunciar su nuevo disco y una gira por Latinoamérica. Miles de personas se reunieron en el World Trade Center junto a los familiares de las víctimas de los atentados para recordar este nuevo aniversario. You know. Seguimos con más Huracán Ambulante. Seguimos con más You Know. Che, muy lindo el top 7 que estuvimos hablando recién. Bueno, vamos a repasar brevemente así dos o tres noticias que la verdad que me llamaron mucho la atención. Sí, una de las más importantes que se está hablando en todos los medios, en todos los canales y en todos lados, es lo del 11... Desde el 11 de septiembre. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estás? El 11 de septiembre, muy bien. Bueno, el atentado entró con las Torres Gemelas, esto que han muerto más de un... 3.000 millones de personas. Miles, 3.000 personas, digamos, más o menos. Miles, aproximadamente. Fede, sí, ¿cuántas personas? 3.500 personas, más o menos. La verdad que una tragedia de locos. Y lo que hicieron es increíble, ¿no? Como con dos aviones, ¿no? Que, ¡wow! Sí, igual es bastante más profundo. Hay que tener en cuenta que con el pasar de los años y las investigaciones cada vez hay más rumor. O sea, pasa más el tiempo y hay más dudas o incertidumbre por un lado. Por otro lado, se puede plantear como que no está en duda porque ya es casi sabido lo que pasó y cuáles fueron los ideales. Pero así todo, vos fíjate que a nivel mundial se sigue hablando de un atentado cuando está totalmente en duda ya. No sé si totalmente en duda. Claro, exactamente, no es en duda si el atentado o el autoatentado. Atentado fue, ahora hay que ver si fue atentado o autoatentado. Sí, estuve escuchando eso de autoatentado, pero ¿cómo vendría a ser un autoatentado? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Para sumar votos? No, para generar una guerra y lograr ir a pelear en un lugar donde lo van a ocupar. Claro. Lleno de petróleo. Exacto. Fíjense que ahora está pasando en Libia. Claro. Ahora de repente el presidente de Libia es el más malo de todos. Vamos ahí, agarramos Libia, que justo Libia tiene una reserva de petróleo increíble. Ya nos va a tocar con el agua nosotros. Exactamente. Esto, cuando venga la lucha por el agua, ahí estamos jodidos nosotros. No sé con qué... ¿Con qué pretexto? Pero corremos cierto peligro. Hoy Lustó hablaba a la mañana en el programa de Andy Kionesov. Sí. Ese es el amigo de una película que hicieron recién, ¿no? Sí. Juanita. Martín Lustó hablaba que era... Gracias Martín. Obviamente. Por... Y lástima que no serían las fotos de él también. Podría haber mandado fotos también. Sí. Hablaba del tema de que... Gracias, era Martín. Como un atentado a la democracia. Un atentado a la democracia. Yo, sinceramente, de mi punto de vista, creo que no es un atentado a la democracia. Porque si vos tenés un país que es imperialista y que tiene como pasatiempo invadir países de diferente cultura o de la misma cultura, pero que tienen recursos, sin pedirle permiso a nadie y hacen como de su economía de guerra, salen de las crisis, que esta vez no les salió. Me parece que no fue un atentado a la democracia, me parece que fue un atentado a una potencia que también puede ser democrático, ¿no? Bipartidista, además, que tampoco es tan democrático. Así que no estoy de acuerdo que es un atentado a la democracia. Fue un atentado a un país importante. Nosotros también tuvimos atentados en nuestro país. La AMIA y la Embajada de Israel. Entonces, y también fueron atentados a la democracia, ¿entendés? Y no creo que sea precisamente atentado a la democracia, sino atentado a una potencia. Sí, hay muchos puntos que queda a la vista, que hay algo raro ahí. A ver, volado en el Pentágono, un lugar donde es impenetrable el contorno. El hexágono. La parte aérea del Pentágono supuestamente tiene sistemas de armamentos donde se activan, pasa un avión equivocado y se activa automáticamente todo. Es como la película así que pasa el pajarito y ¡pah! Y chao pajarito, claro. A ver. No hay película, es un avión mide, no sé, de costado, de ancho, cuánto mide, 10 metros, el agujero es de 5. Claro. No hay un solo resto de avión en el Pentágono. Se habla de las Torres Gemelas y no se habla del Pentágono, que es el lugar, digamos, donde se hablan las máximas operaciones. Ajá. Se hablan de dos torres en el World Trade Center, que son justamente las Torres Gemelas. Atrás hay otra torre, que es la número 3 o la número 7, que también explotó, no se dijo nada, y ahí justamente están las oficinas de la CIA. Wow. Explotó, no quedó rastro de absolutamente nada, y no se habla también de que volaron una oficina de la CIA. Ajá. Si vos ves detenidamente cómo es el accidente cuando explotan los edificios, hay, se nota que hay cómo es acero líquido que se está derritiendo. No hay posibilidad de que con esa temperatura, de que con la temperatura solo de la explosión del avión se pueda derretir las vigas del edificio para que se vea cómo están cayendo. Sí, es una cosa. Los edificios están preparados para soportar temblores. Soportar accidentes de avión chocados. Soportar accidentes de avión chocado y sin embargo se cayeron. Una cosa de loco. Y aparte se cayeron en forma de implosión totalmente calculado, que dejan muchas dudas. Increíble. Y con lo de las firmas, otro que me quedó acá en el tintero, con lo de las firmas que no eran de EVE, ¿qué opinan de eso ustedes? ¿Cómo es el caso de Jock Lender? Es un caso complicado. Estás tocando muy adentro. EVE Bonafini, para mí, muchas veces es verborrágica y genera posiciones contrarias, ¿no? A lo que... O sea, lo que ella representa. Ella representa a las madres del dolor, los derechos humanos y todo. Y muchas veces, con su verborragia, puede llegar a ofender a ciertas personas que en el tema de los derechos humanos están muy de acuerdo. Además, tuvo la mala suerte. Vamos a suponer que fue mala suerte, que ella actuó de buena fe y poner a un tipo que era, para hablar mal y pronto, un hijo de puta, que jugó con esa confianza que le tuvo esta mujer, lo que representa a ella, y actuó libremente en negocios turbios, ¿entendés? Entonces, no sé, la verdad que no quiero hablar mucho del tema porque no... Es jodido. Te pones mal. Bueno, gracias por este Top 7 del día de hoy. Vamos a una pequeña tandita y ya venimos con el segmento musical de la mano de Omar Muñoz. ¿Vos no sentís?